Thank you. comentar, José Luis Granada, lo que sucedió el sábado, porque no es un partido más que el Barça. Ya fue tan grande ya contra el Valladolid. Eso ya es digno de que vayamos viendo que ni por su mano se movió los jugadores. En definitiva, pues, la impresión particular. Bueno, para mí, vamos, esto es el tipo de la familia. Aquí tenemos el llegaron a tiempo, se han metido en las enfermerías, se han metido aquí en los centrales, domingo mismo, y también en los laterales, en el centro de campo, en la primera edición de los viajes de los varón, que han sido y han sido este tipo de lo más cuando thank you. vamos a cenar. Thank you. Gracias.